FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación con Ariel Slipak. Ariel es economista y docente de la UBA. Ariel, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ramón y Pancho desde el estudio de Che Barracas. Buenas noches, compas. Bueno, vamos a charlar con Ariel de un tema que en Estación Latinoamérica no hemos tocado todavía, que es la relación de nuestra región desde un punto de vista económico, pero también fundamentalmente político, con China. Bueno. ¿Qué pasa? Contanos, Ariel, ¿qué onda China? Así, básicamente. Bueno, China, desde el año... No les voy a aburrir con una cosa muy histórica, pero sí es importante decir alguna cosita nomás. Desde el año 78, después de que se murió Mao en el 76, inician un proceso de reformas, de apertura, liberalización de la economía, apertura al capital extranjero y demás, que es bastante conocido, y es a partir del 78 que los chinos empiezan a crecer a unas tasas del 10% anual. El hecho de que el país con mayor población del mundo crezca a esas tasas implica una brutal demanda de energía, hidrocarburos, ¿no? Esto incluido en la energía, materiales, minerales, alimentos y demás, ¿no? Un gobierno que se abre a las corporaciones transnacionales, les permite establecerse en las provincias del este de China, y para sustentar todo este brutal crecimiento económico empieza a demandar cada vez más commodities, cada vez más soja para alimentar a los chanchos, básicamente, cada vez más minerales, más cobre, más mineral de hierro, más madera, más carbón, bueno, más petróleo, más gas. Y todo esto implica una aceleración de los vínculos comerciales con América Latina, ¿no? A partir de mi comienzo del siglo XXI, China se empieza a presentar en la región con una retórica de vinculación simétrica con los países de América Latina, y también se empieza a presentar como una especie de nueva potencia global, pero manteniendo un discurso en el cual ellos se presentan como una economía en desarrollo, un país emergente. Claro. Es importante mencionar que China es el primer acreedor del Tesoro de los Estados Unidos. China, es decir, mientras Estados Unidos sigue siendo una potencia económica, es muy importante remarcar que su principal prestamista es la República Popular de China. ¿Desde hace cuánto, Ariel? Y desde el año 2011 China es el principal acreedor de Estados Unidos, del Tesoro. En el año, para darnos una idea, en febrero del 2013, es el último dato relevado con respecto al tema de la tenencia de deuda oficial publicado, China concentraba aproximadamente un 9% de la deuda del Tesoro con Estados Unidos. Es una potencia militar, financiera, además de ser la... según distintas mediciones, la primera economía del mundo, la segunda, según la metodología de cálculo del producto, ¿no? Y respecto de nuestra región, vos decías que, bueno, China aparece en el mercado mundial como un actor que concentra la demanda de las commodities que se producen acá en América Latina, principalmente soja, ¿no? Pensando el caso de nuestro país. Correcto. Más que nada... Desde cobre, soja, mineral de hierro, petróleo, carbón. China en este momento es el principal consumidor de energía eléctrica en el mundo. Y el 70% de la energía de China proviene de carbón. Tienen un problema muy importante con el tema de la contaminación ambiental y quieren ahorrar el consumo, quieren ahorrar la producción de energía a partir de carbón. Y para eso están muy interesados en importar hidrocarburos, y desde ya, para evitarse fenómenos como el que hace poco se cumplieron 15 años, como el fenómeno de la plaza de Tiananmen, una revuelta popular que fue violentamente reprimida por el ejército, ellos para evitarse eso también quieren que la calidad de vida mejore levemente, siempre menos que la productividad del trabajo, lo cual implica más explotación de la clase trabajadora, ¿no? Pero más que nada, el 85% de las compras de China a Argentina, como bien decís, están representadas por poroto de soja y por aceite de soja. Y el producto que le sigue es petróleo crudo. Y, digamos, pensando en este esquema, digamos, de relación económica que vos decías se presenta como un actor simétrico, ¿qué pasa con el capital chino? ¿Lo dirige, digamos, me imagino, sectores del empresariado del país? ¿Tiene presencia en Argentina? ¿De qué manera? ¿Dónde se lo ve? Genial, es una pregunta muy importante porque si uno empieza a pensar en las principales corporaciones globales del planeta, a uno le vienen a la cabeza siempre empresas de Estados Unidos, empresas británicas, o incluso en la minería uno empieza a pensar en empresas canadienses o australianas. Pero hay un dato que es bastante interesante, que a todo el mundo le pasa desapercibido, que es el siguiente. De las 500 mayores empresas del mundo de mayor facturación, 89 son de capital de la República Popular de China. ¿Cuál es la que más factura de esas? La que más factura de esas es Sinopec, que es una empresa hidrocarburífera que está en la Argentina. Es la cuarta empresa en facturación mundial, a datos del año 2013. Sinopec en el año 2011 compró, ya que me preguntabas por las principales inversiones en la Argentina, Sinopec en el año 2011 compró una empresa norteamericana que explotaba hidrocarburos acá, que estaba en tres provincias, totalizando 1.500 pozos en operación. Y por otro lado, otra gran empresa que está en el ranking, en el puesto 25, 26, si no me equivoco, es la China National Offshore Oil Company, que también en sociedad con los hermanos Buleroni, tienen un porcentaje del 40% de Pan American Energy, que es la empresa que con British Petroleum explotan el principal yacimiento hidrocarburífero de la Argentina, de lo que son los yacimientos convencionales, ¿no?, que es Cerro Dragón. Cerro Dragón es el lugar en la explotación en Santa Cruz y Chubut, en donde se suscitó el conflicto con los dragones, ¿no?, el año pasado, para darnos para ubicarnos un poquito ahí la situación. Escúchame, Ariel. Sí. A ver, entonces tenemos capital chino concentrando o con definición bastante estratégica, por decirlo de alguna manera, sobre los recursos, porque vos decías, están sobre, como presencia de capital, está sobre el hidrocarburo. Concentra además la compra y la demanda de los commodities. Ahora, en términos de servicio y de esta industria de la tecnología y todo eso, ¿cómo es la cuestión con China? Bueno, imagino que están también en ese... Súper importante lo que preguntás. En la nueva forma de producir y acumular y explotar el trabajo y la naturaleza de los últimos años, cobra muchísima importancia el control estratégico del conocimiento. Las empresas chinas que desembarcan en América Latina empiezan a hacerlo muy fuerte a partir del año 2009, después de que los chinos publican un texto que se llama el Libro Blanco de las Relaciones de China para América Latina. En ese texto dicen que quieren, manifiesta la República Popular de China que la región, a partir de las complementariedades, es un socio estratégico y que están dispuestos, por ejemplo, a abogar porque se nos perdone deuda externa a cambio de obtener recursos naturales. El capital chino, en este sentido, nunca busca ganancias de corto plazo, como el capital norteamericano, sino que busca el aseguramiento estratégico de los recursos. Ahora bien, hay otro dato que es muy importante. Además de asegurarse la compra de empresas abastecedoras de hidrocarburos, o por ejemplo la compra reciente de Nidera, ¿no?, una de las principales comercializadoras de granos, o del 51% de Nidera, eso se hace con el destino de reducir el precio mundial de la soja, porque si sube el precio, los chinos se ven perjudicados. Lo otro que hace, como bien decías, es la inversión en servicios de infraestructura. Por ejemplo, la República Popular de China está financiando con 10 millones de dólares la infraestructura del Belgrano Cargas en la Argentina, que es un ferrocarril que pasa por el 70% del territorio en donde se siembra y se cosecha soja en la Argentina. Después, otro tipo de inversión muy importante es la compra a nivel global del famoso Standard Bank, y eso es lo que hace que nosotros veamos en nuestra vida cotidiana el famoso banco ICBC. Es una estrategia de la estrategia del capital chino es como vos bien decías, el aseguramiento de los hidrocarburos, pero también invertir en actividades de infraestructura y logística de apoyo al aseguramiento de estos productos primarios. Ariel, en ese sentido te queríamos preguntar, ¿cómo es la relación del gobierno de China con los gobiernos de nuestra región? Bien, el gobierno de China con los gobiernos de nuestra región está esmerado en presentarse, como decía al principio, como un actor simétrico, y ellos lo que arengan es o toman parte del discurso latinoamericano de la cooperación sur-sur y lo transforman. Es decir, ellos se presentan como un país en vías de desarrollo, se presentan como un país hermano prácticamente, esconden cualquier tipo de asimetría, pero una de las cuestiones más importantes a destacar es que cualquier tipo de negociación que se presenta hoy en día con la República Popular de China implica una relación, diría, típica o característica de países centro-periféricos, en los cuales, centro y periferia, ¿no?, en los cuales uno se subordina al otro. China, por ejemplo, tiene el principio, lo cual sería lógico para cualquier país del mundo, que todo el mundo reconozca la existencia de una sola China. Como deben saber, la isla de Taiwán se reconoce a sí misma como la República Popular de China, y lo que le pide China a todos los países del mundo es: si vos querés entablar una relación comercial conmigo o querés que yo invierta en tu país, tenés que destruir tus relaciones con Taiwán. Sin elogiar o meternos en esto, el tipo de pedido o el tipo de acción diplomática termina siendo bastante coercitiva más que cooptativa, termina siendo característica de un país que viene a forzar a otro a tomar una decisión. La mayoría de los países a China lo han reconocido hace como unos 10 años, en el caso de Brasil o de Chile, lo han reconocido hace 10 años a China como una economía de mercado, mientras la mayoría de los países occidentales, digamos, no lo hacía. Y eso implicó el renunciar a imponer barreras comerciales a los productos a los productos industriales, a las manufacturas industriales son producidos bajo normas de competencia desleal, es decir, violando normas laborales, abaratan los precios de las manufacturas, y internacionalmente hay foros en los cuales se permite imponer barreras a ese tipo de productos. Argentina, Chile, Brasil, desde que le dan el reconocimiento de economía de mercado a China, han dejado de hacerlo por el tipo de reconocimiento que le han hecho. Por lo tanto, digamos, se abre la barrera a alguna relación comercial para China bastante favorable, ¿no? Sí, China hay un fenómeno que es bastante interesante, que está siendo bastante perjudicial para lo que es el vínculo argentino-brasilero, que es el desplazamiento de Brasil por parte de China como el proveedor de Argentina de bienes durables de producción, o sea, de máquinas, de fierros para producir, para laburar. Y esto lo que está implicando es una relación cada vez más hostil en lo comercial entre Argentina y Brasil, un Mercosur que se presenta prácticamente desmembrado. Paraguay, por ejemplo, Paraguay reconoce diplomáticamente a Taiwán, y esto lo que implica es que no existen posibilidades de pedirle al gobierno de la República Popular de China negociar como Mercosur con ellos. Entonces, bueno, de aquí a menos de un mes, cuando venga de visita por la región Xi Jinping, tenemos que esperar encontrarnos con más tratados similares a los que se vienen firmando los últimos 10 años, tratados de cooperación científico y tecnológica que prácticamente implican poner a las universidades nacionales al servicio del desarrollo de semillas y demás, que no las patentan las universidades, sino que las patentan empresas privadas asociadas con el capital chino. Y bueno, también las consecuencias de la expansión del agronegocio, ¿no?, que es Eso obviamente han sido nefastas para la calidad de vida de la población y la soberanía alimentaria, ¿no? Ariel, vos decías que China hace unos años ya se convirtió en el principal acreedor de Estados Unidos. Sí. ¿Cuál es la relación de China como capital financiero respecto de nuestra región? Digamos, ¿existe algo así como el Club de París, pero de, no sé, de Pekín? La pregunta que haces es sumamente importante porque la República Popular de China tiene en primer lugar, bueno, la mayoría de las grandes empresas de las que hablábamos antes son de propiedad estatal y si no las son de capitales que están dirigidos o direccionados por el Partido Comunista de la República Popular de China. Y en cuanto a lo financiero, China viene proponiendo en la región el otorgamiento de préstamos a menores tasas de interés que las de los organismos multilaterales de crédito o los grandes bancos de las potencias tradicionales occidentales. Y dicen que estos préstamos provenientes de China vienen sin ningún tipo de condicionamiento político, sin ningún tipo de condicionamiento como el que veíamos en los años 90, característicos del consenso de Washington, de meterse con tu política fiscal, meterse con tu política monetaria, es decir, tener que hacer ajustes, pedidos como el que nos hacía el Fondo Monetario, que López Murphy o Cavallo han seguido a rajatablas cuando, digamos, reducían el presupuesto público, ¿no? Ante esto, la República Popular de China se presenta como un país que viene a establecer relaciones amistosas y que no impone condicionamientos. Sin embargo, en realidad una metodología que se está plasmando es la del famoso préstamo a cambio de commodities. ¿Cómo es eso? ¿Vos te prestan plata y vos pagás en soja? Pagás en soja o pagás en petróleo. Esto se ha llevado más que nada adelante con Venezuela. Ha sido bastante interesante. A cambio de préstamos de 10 millones de dólares que van al desarrollo de determinadas infraestructuras, se paga con barriles de petróleo. Se está intentando hacer algo similar con Chile. A cambio de cobre se está tratando de hacer algo similar con Brasil a cambio del hierro. Se ha visto mucho en África. ¿Y acá en nuestro país? Acá en nuestro país se ha intentado hacer con el tema de la soja, pero hubo otro tipo de negociación notable que muestra esta coerción o esta asimetría que yo exponía, que era la siguiente. Nosotros acá hemos sancionado una legislación que impide supuestamente el acaparamiento de tierras por parte de potencias extranjeras o el desarrollo de grandes proyectos. Ante esto, por ejemplo, la República Popular de China, en realidad la provincia de Fujian, ha firmado con la provincia de Buenos Aires un préstamo para el desarrollo de unas obras de infraestructura de riego, y a cambio la provincia de Buenos Aires se compromete a que en determinadas hectáreas, que son 10.000, que no es tanto para la provincia de Buenos Aires, pero el destino de esas hectáreas es sembrar y cosechar soja, y el destino de esa soja es China. Otra metodología que se ve con estos préstamos a cambio de commodities, otro aspecto interesante, es que en general, para reconocer un precio de esos commodities, se termina reconociendo un precio por debajo del precio mundial. Es decir, que si el barril de petróleo, si la tonelada de soja está a 200, por ahí te la reconocen a 150 cuando te la compran. Entonces, de alguna manera eso está siendo perjudicial incluso para la que es la generación de divisas al interior del propio país, ¿no? Ariel, la verdad que nos sorprende lo interesante que es de China y lo poco que sabemos al respecto. Y en esa línea, no va a ser la primera vez que te llamemos para seguir profundizando en el tema y te queríamos agradecer esta interesante entrevista. No, yo les agradezco a ustedes, espero no haberlos aburridos, como vos decís, es como que es un mundo, ¿no? El tema del vínculo con China, pero bueno, si uno mira es el principal socio comercial de Chile, el segundo socio comercial de Argentina, el primer socio comercial de Brasil, y me parece que hacen bien en querer ustedes meterse con el tema, pero leerlo en clave latinoamericana, leerlo en clave de qué va a pasar, digamos, con la profundización de este vínculo para los movimientos sociales, que es lo que nos interesa, por lo menos en el ámbito militante, ¿no? Sí, exactamente. Los años que se vienen nos exigen mirar a China con atención y entonces vamos a seguir profundizando este conocimiento. Te agradecemos muy... Muchas gracias por la comunicación, Ariel. No, compa, yo les agradezco a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo. Otro para vos, gracias. Que anden bien, compa. Estábamos hablando con Ariel Esdipa, que es investigador, docente y economista de la Universidad de Buenos Aires, compañero de... con la brecha. FM 99.7, Che Barracas.